Aquí comienza Libre Directo Talavera Deportes en Hoy de Radio 4G Talavera. Libre Directo Talavera Deportes con David Martín. Hoy no es un buen día para los aficionados del Club de Fútbol Talavera de la Reina, ni para todos los que seguimos la actualidad del conjunto blanquiazul. Si ya de por sí es lunes, y a todos nos cuesta un poquito más empezar la semana, después del 6-0 de ayer en el Fernando Torres frente al líder, frente al Fuenlabrada del día de ayer, parece que como que se nos hace un poquito más cuesta arriba. Hoy vamos a analizar esa derrota del Club de Fútbol Talavera. Así que engánchate a Libre Directo Talavera Deportes en el 95.0 de la FM, en Oid Radio y en www.libredirectotalavera.es. ¡Empezamos! ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio Talavera y en www.libredirectotalavera.es en el 95.0 de la FM. Bienvenidos a la edición de lunes, día 15 de enero del año 2018. Muéstrame el camino que yo voy. Ya lo he dicho, ¿eh? Así no nos gusta empezar la semana este lunes con ese 6-0 que se nos pone ahí como una losa en la espalda, el que nos cosechó el líder del grupo primero de la segunda división B de fútbol. Pues 6-0 que nos hizo el Fuenlabrada, nos hizo mucho daño. Incluso se me antoja un resultado muy abultado, ¿eh? Porque el Club de Fútbol Talavera se acercó con peligro a la portería del Fuenlabrada, así que es cierto que no recuerdo ninguna parada de Codina, y la verdad es que nos faltó dar ese último pase de cara a pegar algún tiro para haber podido llegar a la portería del conjunto azulón, del conjunto Quirico, como se hacen llamar los aficionados del conjunto del Fuenlabrada. En definitivas cuentas, que hoy tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Hoy vamos a hablar precisamente en el bloque número uno, vamos a escuchar los sonidos que nos deparó esa comparecencia de prensa en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Primero escucharemos a Antonio Calderón, al míster del conjunto del Fuenlabrada, y después escucharemos al míster del Club de Fútbol Talavera de la Reina, a Fran Alcoy. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. En el segundo bloque del programa vamos a intentar hablar con uno de los futbolistas del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y por supuesto que tendremos con nosotros a nuestro analista, a Rubén Gamarra, que por fin se estrena en este año 2018. Y le tendremos con nosotros aquí hablando de esa dolorosa derrota del Club de Fútbol Talavera. Pegando poquito a poquito, cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. En el bloque número 3 de programa, como viene siendo habitual, siempre tenemos que despedir de la mano de los mejores, ¿eh? Los mejores en lo que a apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200. Así que ya lo sabes, despedimos programas apostando para intentar ganar dinerito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Y en esta portada, pues ya lo sabes, ¿eh? Un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. La noticia del día que te la trae Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, en el que hoy hablamos de fútbol sala. Y te repasamos también los resultados de este grupo primero de la segunda división B de fútbol sala. Ya mañana te repasaremos preferentes, juveniles, todo lo que hay. Así que ahora lo que nos queda decirte es simplemente que te enganches a www.libredirectotalavera.es, que te enganches a Libre Directo Talavera Deportes, que te enganches a Oid Radio en la 95.0 de la FM, porque te lo vas a pasar en grande. Así que venga, empezamos. nos vamos pegando poquito a poquito. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Estrenamos, sintonía de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque, número 17. Ya sabes que con Moca te repasamos siempre lo más nutrido del deporte nacional e internacional. Y es que ya sabes que en Moca Café tenemos los mejores desayunos, raciones, aperitivos, pinchos, bocadillos gigantes como para dos. Todo lo tienes en la calle Capitán Luque 17. Venga, vamos a empezar hablando de fútbol y de un nuevo varapalo que el Real Madrid, que perdió por 0-1 frente al Villarreal y ya están a 19 puntos del Barcelona. El Barça sigue a lo suyo, rompió el maleficio de Anoeta remontando el 2-0 para ganar por 2-4. El Atlético de Madrid es segundo, que venció al Eibar por 0-1 gracias a un tanto de Kevin Gameiro, y el Valencia es tercero, que ganó por 1-2 al Deportivo de La Coruña. Hablamos de tenis, y es que ya ha comenzado para los españoles, bueno, para los españoles y para todos en realidad, el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Rafa Nadal lo ha hecho con una victoria por un triple 6-1 frente a Víctor Estrella. Carla Suárez y Pablo Carreño también han accedido a la segunda ronda del torneo australiano, mientras que Ferrer ha caído eliminado a las primeras de cambio a manos de Zverev. Hablamos del mundo del motor y lo hacemos en clave del Dakar, porque es que Carlos Sainz sigue manteniendo más de una hora de distancia sobre sus perseguidores en la clasificación general de los coches, con lo que sigue con muchas opciones de llevarse este Dakar. El pasado fin de semana, el sábado, tuvimos una grandísima noticia, porque tanto en coches como en motos, tanto Carlos Sainz como Joan Barreda se han llevado la victoria. Por lo tanto, siguen sumando escalones de cara a intentar llevarse ese Rally Dakar. Ya lo digo, Carlos Sainz es líder con más de una hora de ventaja sobre sus perseguidores, mientras que en motos, Joan Barreda es quinto a 8 minutos del líder. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Terminamos hablando del europeo de balonmano, en el que los hispanos el pasado sábado debutaron con una contundente victoria sobre la República Checa por un resultado de 32-15. Hoy, a las 6:15 de la tarde, juegan su segundo partido frente a Hungría. Así que, ¡mucha suerte, hispanos! Pues estas son las principales noticias que tenemos. Hemos traído hoy con ritmo distinto a la sintonía de Libre Directo Talavera Deportes en OID Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Nosotros conocemos la noticia del día. Te la trae Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas. Hablamos de fútbol sala. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. dónde quedó aquello de Súbeme la Radio. Venga, vamos a seguir hablando de noticias. La noticia del día que te la trae Bora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3. Y es que ya sabes que con Bora Formación vas a poder conseguir la titulación oficial homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y es que ya sabes que de la mano de Bora Formación puedes tener un amplísimo abanico de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, tanto presenciales como a distancia. Los tienes todos en Bora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.eboraformacion.es. Ya lo contábamos hace algunos días, y en el que decíamos que Víctor López, el jugador vargueño, había abandonado la disciplina del Santiago Futsal y que en pocos días contaríamos finalmente dónde va a recalar el portero vargueño que militó durante varias temporadas en el fútbol sala Talavera. Víctor López, hay que recordar, hay que echar la vista atrás allá por la temporada 2010-2011, que fue cuando debutó en la primera división nacional del fútbol sala. Y fue, fíjate en qué partido, en un partido en el que por el entonces Talavera Fútbol Sala, por el entonces, fíjate, Oid Talavera Fútbol Sala, cayó derrotado de forma, pues como el Talavera prácticamente ayer, en el feudo, en el Palau Blaugrana, enfrentándose al Fútbol Club Barcelona, en el que Víctor López debutó como portero y encima fue expulsado. O sea, que la verdad es que tuvo mala suerte el bueno de Víctor López. Pues fíjate, después de recalar de jugar 11 partidos en el Santiago Futsal, finalmente va a estar en el Tenerife Iberia Toscal, otro equipo de la primera división. Se marcha a las Islas Canarias para seguir cogiendo experiencia y para seguir sumando partidos con el único objetivo de conseguir la permanencia. Así que le deseamos muchísima suerte al guardameta vargueño, que aunque sea vargueño es como si fuera talaverano de adopción. Así que mucha suerte a Víctor López. Pues con esto nosotros lo que vamos a hacer es ponerle... Seguimos con sintonía, ¿eh? Porque antes de marcharnos a publicidad, te quiero recordar lo que ha dado de sí la jornada del grupo primero de la segunda división B. Así que venga, vamos con ello. Venga, digo, no sé, me pondré otra música, Sergio, no lo sé. Pero bueno, en fin, parece que esta me la mantiene. Esta, además es que esta sintonía gusta, apetece. Segunda división, se ha escuchado el mola, que te advierto. Segunda B, grupo primero, jornada 21. Estos han sido los resultados. Celta B2, Gimnástica Segoviana 2, Valladolid B2, Rayo Majadahonda 1, Sanse 0, Deportivo Fabril 0. Este no le digo, Fuenlabrada 6, Club de Fútbol Talavera 0, Atlético de Madrid B2, Adar B1, Cerceda 0, Guijuelo 4, Rápido de Bouzas 2, Pontevedra 0, Racing de Ferrol 2, Ponferradina 1, Toledo 1, Navalcarnero 2 y Real Madrid Castilla 2, Corujo 0. Líder indiscutible es el Club de Fútbol Fuenlabrada con 47.7 de ventaja sobre el segundo clasificado, que es el Rayo Majadahonda. Tercero es el Deportivo Fabril con 40 puntos, igual que el Rayo Majadahonda. Cuarto el Navalcarnero con 35, cerrando puesto de playoff de ascenso. Quinto y sexto es el Rápido de Bouzas y el Celta B con 34. Séptimo es el Madrid Castilla con 31. Octavo el Atlético de Madrid B con 30, mismos puntos que el noveno, el Sanse. Décimo es el Club de Fútbol Talavera con 28. Noveno, Sanse, que es nuestro próximo rival, domingo 5 de la tarde en el campo municipal El Prado. Undécimo es el Guijuelo con 26. Duodécimo el Adarve con 24. Décimo tercero es el Corujo con 23. 14º, Ponferradina con 22. 15º, primer puesto en permanencia, Club Deportivo Toledo con 20. Al igual que 16º, promoción de permanencia, Pontevedra. Y 17º, puesto de descenso, Racing de Ferrol. 18º, la Gimnástica Segoviana. Y 19º, el Valladolid B con 18. Farolillo Rojo es el Cerceda con 16. Venga, pues una vez dicho todo esto, ahora sí que lo que tenemos que hacer es marcharnos a publicidad y a la vuelta nos metemos en la sala de prensa del Fernando Torres de Fuenlabrada. Nos metemos para escuchar lo que dio de sí esa comparecencia de prensa. Primero, Antonio Calderón, el míster del conjunto local, del líder intratable del Fuenlabrada. Y después escuchamos lo que opinó Fran Alcoy. Ya puedes obtener la titulación oficial de técnico superior en actividades físico-deportivas online en Évora Formación, tu centro de estudios oficiales, avalados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Infórmate en nuestra web www.evoraformacion.es o en el 925-683867. Ahora en Original, establecimiento oficial Nautical Rope, encontrarás la pala que se adapta a tu juego, una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas Nautical Rope, fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en calle Capitán Cortés 29 de Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Baby, why do you go? And I know you wanna stay. Wait till ya. Bueno, pues aquí seguimos en los directos. En los directos de Jokerbet.es. No, eso fue ayer. Ya es que coge uno la dinámica. Estamos en Libre Directo Talavera Deportes en el 95.0 de Novid Radio y en www.libredirectotalavera.es. No vamos a andarnos con preámbulos ni con dilaciones. Vamos a meternos directamente en la sala de prensa del Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada para escuchar a los dos entrenadores. Precisamente hemos rescatado dos cortes de cada entrenador. Uno de Antonio Calderón y otro de... y otros dos de Fran Alcoy. Vamos a empezar por Antonio Calderón, pues el míster del conjunto del Fuenlabrada, del líder de este grupo primero de la segunda división B. Asegura que a pesar del resultado de 6-0, el Club de Fútbol Talavera ha sido un rival duro que ha venido de menos a más. Lo que pasa es que su equipo ha estado en un muy buen momento de forma y es que además ha tenido más concentración y ha ganado y ha tenido muchas ganas de ganar el partido. Creo que el equipo ha estado muy concentrado desde el inicio. Hemos encarado bien el partido. De hecho, hoy en la charla previa habíamos hablado que las segundas vueltas son complicadas, que el rival que teníamos hoy era un rival duro de la categoría, que había ido de menos a más y necesitamos estar muy, muy concentrados. Y yo creo que el equipo lo ha ejecutado a la perfección, porque ha dado muy pocas opciones al rival y ha estado muy serio, muy sólido y luego jugando bien al fútbol. Al final, bueno, hemos tenido también, tras el descanso, pues esas ganas de cerrar el partido. Hemos empezado muy bien, hemos conseguido esos tres goles que ya nos han hecho el partido el segundo tiempo bastante cómodo. Bueno, pues esas eran las palabras del míster del Fuenlabrada, ¿eh? De ese primer corte que escuchábamos en el que decía que el Club de Fútbol Talavera de la Reina, un equipo, un rival duro de menos, a más. Seguimos escuchando al míster del conjunto del Fuenlabrada, a Antonio Calderón. Asegura que el Talavera es un equipo que le gusta, pero que ha tenido la mala suerte de encontrarse a un Fuenlabrada en un muy buen estado de forma y, sobre todo, que ha estado certero en ataque. Escuchamos al míster del Fuenlabrada, Antonio Calderón. Creo que Talavera se ha encontrado. A mí es un equipo que me gusta porque compite muy bien, tiene dos hombres arriba que se entienden a la perfección y crea muchos problemas. Pero nosotros es que ahora mismo estamos en un buen momento y es muy difícil. A nosotros contrarrestarnos tal y como estamos jugando ahora, porque cuando si me aprietas arriba, te busco las espaldas. Si te metes atrás, soy capaz de tener el balón y moverte de un lado a otro. Pero se ha encontrado con un equipo que además ha estado certero en ataque y después hemos tenido los primeros minutos del segundo tiempo que han sido buenísimos y claro, ya ahí ellos han bajado un poco los brazos, luego ha llegado la expulsión. Pero a mí es un equipo que, además, yo lo he visto un par de partidos, fui a verlo con el Atlético de Madrid B. O sea, que es un equipo que hace las cosas bastante bien. Vaya que se ha estado certero, ¿eh? El equipo del Fuenlabrada frente al Club de Fútbol Talavera, prácticamente seis ocasiones, seis goles, los que encajó el equipo de Fran Alcoy. Venga, vamos a escuchar ahora sí al técnico del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Primero de los cortes. Habla Fran Alcoy, el técnico del conjunto blanquiazul, sobre el penalti y la expulsión que han sido jugadas determinantes, pero que no se puede justificar con eso el partido que ha realizado el equipo de la ciudad de la cerámica. Asegura que han competido solamente durante los primeros 20 minutos de la primera parte y que luego han sido niños tiernos. Además, ha catalogado la expulsión de Villarejo como muy rigurosa. Escuchamos a Fran Alcoy. Sí, son jugadas determinantes, pero creo que no debemos de justificar el partido que hemos hecho con esas jugadas. Es verdad que son jugadas importantes, ¿no? No sé el penalti en qué minuto ha sido, 20 o por ahí, hasta ahí el equipo ha competido. De ahí para adelante ya dejó de competir. Y la segunda parte, pues, no estuvimos a la altura del partido. Creo que hemos competido esos 20 minutos y de ahí para adelante hemos sido pues niños tiernos, no hemos dado ni patadas ni hemos hecho faltas, solamente eso. Y nos hemos encontrado con un muy buen equipo, como ya sabíamos, que ha sido muy superior a nosotros y que te han marcado seis goles y refleja lo que ha ocurrido en el campo, porque creo que nosotros, me incluyo yo, todos no hemos estado a la altura del partido. La expulsión que me dice, eso es lo único que yo veo que ha sido muy rigurosa. El jugador dice que ni le ha tocado, el mismo jugador de ellos dice que tampoco. Y con el resultado que iba y tal, me parece muy, muy riguroso que te deje con 10 y acabes el partido. Es lo único, pero después tampoco hay que objetar esas jugadas a la superioridad del Fuenlabrada. No hemos estado bien, no hemos hecho un buen partido, hemos competido siempre, hoy no hemos competido. Y poco más puedo decir, borrar esto, olvidarse de esto, porque es que no hay por dónde cogerlo y levantar cabeza para el próximo partido. Lo claro, normal que pierdas aquí, sí, es lo normal, pero bueno, yo no esperaba que estuviéramos, cuando digo estuviéramos, yo estoy también, compitiéramos el partido de otra manera, ¿no? Al final se ha puesto mal, dos goles muy rápido en dos minutos y ha hecho mucho daño y ya la segunda parte no hemos sabido corregir nada, absolutamente. Lo primero de todo, disculpas por la calidad del sonido que tenemos. No es la mejor de grabación de todas las que tenemos del Club de Fútbol Talavera de la Reina y en general. Así que de verdad que le pedimos disculpas. Pero bueno, hemos entendido que al Coy se le entendía lo que le decía a pesar de ese sonido enlatado. Pero bueno, lo importante, lo que creíamos conveniente era que ustedes pudieran escuchar al míster del Club de Fútbol Talavera. Segundo de los sonidos que nos deja Fran Alcoy en la comparecencia de prensa posterior al partido frente frente al conjunto del Fuenlabrada. Pregunta de los compañeros de los medios de comunicación madrileños, que le preguntan que si con San José, se centran solamente en San José, pues a lo mejor la cosa hubiera cambiado y no hubiera sido ese resultado tan abultado. Para Fran Alcoy, asegura que a pesar de las bajas de San José y de Melchor, que el Fuenlabrada, pues a lo mejor también les hubiera metido 6 goles. Dice que eso no lo puede saber, aunque está claro que tanto San José como Melchor son 2 bajas muy importantes de cara al Club de Fútbol Talavera. Escuchamos al míster del Talavera. Pues igual con San José y Melchor, que son 2 jugadores importantes que no han jugado, igual te los marcan igual. No lo sé. Hombre, son 2 jugadores que lo han jugado todo, absolutamente. Y son importantes. Yo creo que lo que hay que valorar es lo que hemos hecho ahí globalmente. Y globalmente no hemos estado bien. Y al final te hubiera ocurrido con cualquier jugador en el campo hoy. Pero sin lugar a dudas son tanto Sergio como Melchor, 2 jugadores para nosotros, uno en el centro de defensa, otro en la banda, importante. Pero ya te digo, y no he visto un Fuenlabrada superior, muy buen equipo, muy vertical, muy profundo, muy rápido. Y ya te digo, hasta el penalti ha sido correcto, las 2 primeras que han sido nuestros, ¿no? Una vez final capita fuera de juego y una entrada de Jorge, creo, también. Después han empezado ahí a meternos poco a poco, la ocasión de queda que la ha sacado Machuca y la jugada del penalti sí es muy determinante. Creo que es penalti porque espero las manos levantadas, es penalti. Y seguía el minuto el otro gol. Y ahí eso. Después sí, eso en falta que en equipo hay goles que los puede evitar, ¿eh? 2 goles de balón parado, los de Juanma, que remata solo absolutamente, me quedo parado varias veces. No es lo mismo perder 3-0 que perder 6-0. Y al final nosotros que luchamos por salvar la categoría, un gol más, un gol menos, como diferencia global te puede dar o quitar un objetivo. Pues no se puede estar más de acuerdo con Fran Alcoy, no se puede perder por 6 tantos a 0. Pues eso es lo que nos deparó la comparecencia de prensa del míster del Club de Fútbol Talavera de la Reina en el Estadio Fernando Torres. Mañana habíamos dicho que queríamos tener a un jugador, queríamos tener a Villa, el jugador del Club de Fútbol Talavera de la Reina, que vio la doble tarjeta amarilla. Mañana vamos a intentar tener tanto a Villa como a Jesús García aquí en el directo Talavera Deportes, en Hoy Radio, en el 95.0 de la FM. Venga, nosotros lo que vamos a hacer ahora es marcharnos a publicidad. Y a la vuelta estamos hablando con nuestro analista, con nuestro míster, con nuestro experto, con Rubén Gamarra. Tío, estás echando fuego por la boca. ¡Qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, deliciosa. También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25€ por persona, mínimo 2 personas, y si quieres, hazlo premium por 2€ más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza, como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hoy, lunes 15 de enero, es de 307.720 euros. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio. Todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Bueno, pues aquí seguimos el libre directo Talavera Deportes en Hoy Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Se estrena en esta sintonía, se estrena el libre directo Talavera Deportes, nuestro míster, porque lo fue cuando estábamos en los deportes de Radio Segurilla y lo sigue siendo, por supuesto, aquí en el libre directo Talavera. Míster Rubén Gamarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Cómo muy estamos? Buenas, David. ¿Cómo estamos, amigo? Bueno, pues muy bien, ya veo que tenemos ciertas innovaciones, sobre todo tecnológicas y técnicas, y todo para bien, como veo, David. Hemos dado un salto enorme. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. La verdad es que hemos dado un salto muy grande en estando aquí en estas maravillosas instalaciones que tiene la Organización Impulsor del Discapacitado en Talavera de la Reina, en el polígono Torre Hierro. Es auténticamente maravilloso. Que, Rubén, no empezamos bien el lunes, ¿eh? Bueno, creo que no tenemos muchos motivos para estar contentos. El resultado y los números lo dicen. No obstante, y siendo también francos, era un partido dentro de los que podíamos tachar en el calendario como preocupante, como con signos de alarma, y el cual podíamos sufrir esa derrota. Bueno, resaltar que no empaña la trayectoria y la dinámica del equipo. El equipo sigue estando en sus números. Yo creo que tenemos que tener los pies bien asentados y seguir fraguando nuestro objetivo, nuestra permanencia aquí en el Municipal del Prado. Bueno, creo que la trayectoria hasta el momento sigue siendo buena. Pues la verdad es un equipo que, bueno, independientemente de que nos ganase por ese resultado tan abultado, un equipo que viene haciendo una campaña buenísima y bueno, por eso va líder. Es cierto, Rubén, que el partido contra Fuenlabrada y más en su casa, en el Fernando Torres, era previsible perder, pero de esa manera, ¿por ese resultado? Bueno, yo creo que nadie lo esperábamos. Esperábamos un partido más serio, un partido en el cual el Talavera estuviese dentro del partido, y no fue así, no estuvimos dentro del partido. Es que Rubén, mira, fíjate, la primera parte, nada más comenzar el partido, los primeros 5 minutos, el Talavera fue el que tuvo el dominio del esférico, incluso contó, sin llegar a poner en apuros a Codina, porque la verdad es que no tiramos a puerta, pero sin llegar a poner en apuros a Codina, teníamos acercamientos con peligro al área del conjunto del Fuenlabrada. Eso sí, se pasaron los primeros 10 minutos de partido y el Fuenlabrada fue acoso y derribo. Pero es que, de todas maneras, el Fuenlabrada, yo recuerdo que llegó una vez con un disparo a bocajarro, me parece que fue además de Dioni, que hizo un hat-trick, que lo paró Ernesto Machuca, y a partir de ahí, todo lo que llegaron el Fuenlabrada fue para adentro. O sea, es que te quiero decir que yo creo que fue el día que tiene que salir todo mal para que te salga. Y si encima es en la casa del líder, pues tú verás. Sí, el Talavera, como tú dices, se fue diluyendo, y si a eso le añadimos que casi en el primer acercamiento pues encuentran puerta, pues un jarro de agua fría, por supuesto. Todo lo planteado, todo lo trabajado durante toda la semana se te viene abajo. Por lo tanto, el equipo se va cayendo, y entonces pues bueno, sucedió lo que sucedió, que ellos empezaron a encontrar su dinámica de juego, a encontrar portería, y portería con muchísima facilidad, por supuesto. No lo preveíamos, por supuesto que no lo preveíamos nadie esto. Sí que esperábamos, como te he dicho anteriormente, pues un equipo que serio, que estuviese metido, que estuviésemos metidos en el partido y que gozásemos de nuestras oportunidades dentro de esa competitividad. Eso desapareció rápidamente y y bueno, pues lamentablemente tuvimos que olvidarnos de los tres puntos rotundamente. Pero bueno, borrón y cuenta nueva, y el equipo a seguir trabajando, a seguir mentalizado, a seguir con esa capacidad de sacrificio y de humildad que viene demostrando semana tras semana, y bueno, y a encontrar los tres puntos esta semana. Lo peor, Rubén, ya no solamente es el resultado, ni fíjate, hasta el juego que se haya podido desplegar, que la verdad es que no fue bueno, ni nada por el estilo. Me preocupan dos cosas, y yo quiero que tú también me las comentes. Una de ellas, me preocupa el daño moral que le puede hacer a los futbolistas este 6-0, porque no estamos hablando de un 2-1, que luchas, que peleas, que estás vivo hasta el 90 de partido. No, es que es un 6-0, que es que en el minuto 49 de partidos, o sea, es decir, en los 4 minutos de la segunda parte, cuando Dioni marca el tercero, es chimpum. Luego en el 54, o en el 52, o en el 54, Villarejo ve la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente expulsión. Con lo cual, segundo partido consecutivo que Villarejo ve la tarjeta roja, y de nuevo otra vez tiene esos problemas en la banda izquierda Fran Alcoy de cara al partido del Sanse. Yo, para mí, esos dos son los principales problemas, más allá del resultado del partido, de cómo haya quedado, de cómo se haya jugado, de todo eso. Yo creo que anímicamente el equipo no debe de estar tocado. No debe de estar tocado, puesto que, como te he dicho anteriormente, podía entrar dentro de lo posible el perder ese partido. Al final, da lo mismo, son tres puntos perdidos, perder 1-0, que perder 4-0, que perder, al final son tres puntos que pierdes. Hay que verlo desde esa perspectiva, hay que verlo desde ese punto de vista, para que el equipo pues no le haga daño esto psicológicamente, por supuesto. En cuanto a las bajas, por supuesto que son importantes, todas las bajas son importantes, y más cuando tienes un futbolista en ese puesto tan específico, en el cual no tienes pues un recambio claro. Quiero decir con esto, no tienes otro lateral izquierdo zurdo. Bueno, tienes a Cabañas, ¿no? Que quizás sí, pero fíjate, no viene siendo de la partida. No vamos, fíjate, Rubén, no vamos a ocultar nada. Sabemos que tú, por problemas laborales, no pudiste ver el partido, pero fíjate, es que es otra de las cosas que te llama la atención. Ayer te cuento, bueno, pues la alineación fue la de siempre, la que viene siendo habitual, con Víctor Andrés y Jesús García en el centro de la defensa, con Gonzalo, que cubrió la baja de San José, y con Óscar y con Cristian, que ocupó ese puesto derecho que ocupa Melchor cuando Óscar el lateral, ¿vale? Estaba Rubén Rivera en el banquillo, y en vez de sustituir a Rubén Rivera por Cristian, ¿no?, que hubiera sido el cambio habitual en la banda derecha, sacó a Cabañas por la banda derecha de extremo. Un cambio que sorprendió a todos. No sé si quería, a lo mejor precisamente eso fue lo que buscó Fran Alcoy, sorprender quizás. Sí, algo que nos sorprende. Bueno, son decisiones que al final el que mejor las va a entender es el míster, por supuesto. Alguna finalidad seguro que buscaba con ello. Es más, no sé si cuando entró tras la expulsión, me comentas, ¿no, David? Sí. Bueno, pues también a lo mejor buscamos de cara a esta semana, pues bueno, darle ya esos minutos para que entre más en competición. Seguro que tiene su explicación, aunque nos sorprenda a todos. Es que es una de las cosas que llamó la atención. Rubén, ya nos pasó una primera vuelta de competición sumado a la Copa del Rey, que las seis primeras jornadas son seis partidos muy, pero que muy complicados. El próximo domingo, fíjate, nos visita el Sanse. Está a dos puntos nuestro, noveno clasificado con 30 puntos. El Prado tiene que ser un fortín. Un partido muy complicado, pero como venimos diciendo habitualmente, un partido complicado como todos los que estamos teniendo hasta día de hoy. El Talavera viene haciendo, bueno, buenos partidos aquí en el Municipal del Prado. Estamos encontrando estamos encontrando portería, estamos compitiendo. Creo que esas son las sensaciones con las que nos tenemos que quedar y los recuerdos que deben de venirle al futbolista, no los recuerdos de este último fin de semana. Por lo tanto, seguro que además va a estar dolido, un equipo que va a estar dolido, que no va a estar satisfecho con el trabajo realizado este último fin de semana y que es sabedor de la necesidad de puntos que tiene el equipo. Por lo tanto, no podemos dejar pasar la oportunidad de conseguir tres puntos en el Municipal de Prado con un rival que a priori está luchando por un mismo objetivo que nosotros y que nos tiene que dar esa tranquilidad que vamos teniendo en estos días, el poder establecernos en la zona media de la tabla. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver un equipo muy mentalizado, muy comprometido, con muchísimas ganas y que va a competir al 100%. El Sanse tiene motivos para estar preocupado con el Talavera este fin de semana. Pues eso esperemos. Mister, contamos contigo, ¿no? El domingo en los comentarios. Sí, el domingo nos vemos. Perfecto, pues a las 5 de la tarde estaremos ahí en www.libredirectotalavera.es para poder contar y cantar, esperemos, que muchos goles del Club de Fútbol Talavera. Que fíjate, ¿cuántos partidos llevas sin comentarlo conmigo, mister? Ya unos cuantos, ¿eh? Madrecita, ya ni nos conocemos. Yo creo que ya nos hemos olvidado. Pues ya verán los chascarrillos cómo vuelven otra vez a con los cambios, las apuestas y esas cosas. Claro que sí, yo creo que ya nos tenemos ganas el uno al otro. Por supuesto que sí. Para poder darnos alguna colejilla. Ganas sanas, ganas sanas, por supuesto. Mister, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que siempre es un placer, ya lo sabes, estar aquí en OIT Radio en el 95.0 en Libre Directo Talavera Deportes. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el domingo. Un abrazo y un saludo, nos vemos. Pues despedimos a nuestro mister, a Rubén Gamarra. Que nosotros lo que hacemos es nos marchamos a publicidad y a la vuelta tenemos que despedir programa. Lo hacemos de la mano de los mejores en los que apuestas deportivas se refieren. Lo hacemos de la mano de jokerbet.es. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas. Todo lo necesario para su huerto y jardín. Grandes ofertas de campaña con gran servicio postventa. Somos distribuidores oficiales de la marca Oleo Mac y Bertolini. Informes en el 925-86-96-84. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas, desde siempre. No sé qué hacer. Tengo un cumpleaños la próxima semana y no sé qué comprar. Pues es muy fácil. Ahora en Talavera de la Reina, una tienda que se llama Original, en la que vas a poder conseguir todo tipo de regalos personalizados, tazas, llaveros, adhesivos y mucho más. ¿Y dónde está? En la calle Capitán Cortés 19, frente al campo de fútbol. Original regala y personaliza en la calle Capitán Cortés 19 de Talavera de la Reina. Además, podrás encontrar una amplia cantidad de vinilos para tu bici, moto, coche o vehículo industrial. También tenemos camisetas para ti, para peñas, empresas, ropa laboral, equipaciones deportivas, tarjetas de visita y mucho más. Pues ahora mismo voy. Ven a vernos a Original. Saber regalar es un arte. Personalizar es cosa nuestra. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio. Mr. Worldwide, buckle up, let's ride. Bueno, pues aquí seguimos en Libre Directo Talavera Deportes, edición lunes 15 de enero del año 2018. Y ya lo sabes, tenemos que despedir el programa de las mejores manos en los que apuestas deportivas se refieren. Se llaman jokerbet.es, www.jokerbet.es. O Avenida del Príncipe 16 y Avenida Francisco Aguirre 200, donde tú quieras. Por fin estamos solitos los dos. Ya sabes que Jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y también sabes que Jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de esta casa, de los directos de Jokerbet.es, aquí en Libre Directo Talavera, en www.libredirectotalavera.es. Vamos, el Libre Directo Talavera Radio, como siempre. Ya sabes que con Jokerbet.es, en cualquiera de nuestros dos salones y en la página web, vas a poder apostar a tu deporte favorito, al fútbol sala, al tenis, al baloncesto, al fútbol americano, al rugby, al waterpolo. A todo lo que se te ocurra lo tienes en cualquiera de nuestros dos salones. Avenida del Príncipe 16 o Avenida Francisco Aguirre 1200. Para que el mundo vea los lobos, yo soy dueño de un planeta, ellos ni son dueños de un globo. Te lo entregan todo, carreras de caballos, carreras de galgos, bingo electrónico, rueda tipo casino, juegos casino. Tienes un montón de televisiones para que puedas apostar en directo a los partidos que estás viendo. Y si lo prefieres, visita también jokerbet.es, en www.jokerbet.es, porque vas a tener absolutamente todo, de verdad, lo tienes todo para poder ganar de la forma más fácil dinerito a tu bolsillo. Venga. Ya sabes que siempre que de la mano de Jokerbet.es te traemos la forma para que te puedas ganar dinerito. Hoy te ofrecemos que por tan solo 10 euros te puedas llevar 615,74. ¿Quieres saber cómo? Toma lápiz y papel, que disparo. Le tenemos que poner en el partido del Betis contra el Leganés, le ponemos un empate. En el Libia contra Guinea Ecuatorial, le ponemos que gana Libia. Nigeria contra Ruanda, le ponemos que gana Nigeria. Manchester United contra el Stoke, que gana el Manchester United. En Lens contra el Xoxo, le ponemos que... El Xoxo siempre me ha hecho gracia. Le ponemos que gana el Lens. Y en el Fluminense contra el Barcelona SC, le ponemos que gana el Barcelona SC. Te repito, mejoramos nuestro premio y por tan solo 10 euritos te lleva 615,74. Yeah. Te repito, Betis Leganés un empate, Libia Guinea 1-1, Nigeria Ruanda 1-1, Manchester Stoke 1-1, Lens Xoxo 1-1 y Fluminense Barcelona 1-2. Le ponemos que gana el Barça, mejoramos nuestro premio y por 10 euritos te lleva 615,74. Y esto es todo lo que te teníamos que contar en esta edición de Libre Directo Talavera Deportes en Oiz Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es, como digo, en esta edición del lunes 15 de enero del año 2018. Ya sabes que esta tarde a las 8 de la tarde en www.libredirectotalavera.es te repetimos este mismo espacio deportivo, y que mañana a las 2 de la tarde volvemos a Oiz Radio, volvemos al 95.0 de la FM para contarte Libre Directo Talavera Deportes, en el que hablaremos del todo el mundo del deporte de Talavera de la Reina y de la comarca. Ya sabes que en el control técnico de sonido ha estado Sergio Chillón, y ya sabes que tienes que recibir los saludos cordiales de un servidor del que te habla, de David Martín, y desearte que siempre, siempre, siempre, siempre viva el deporte. Chao.